Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es marzo 26 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Deuteronomio. Estaremos leyendo el capítulo 33 y 34, el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 31 al 44, y el libro de Proverbios, capítulo 14, del versículo 1 al 17. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 1. Esta es la bendición con la cual Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Él dijo: Jehová vino del Sinaí, y de Seir le resplandeció. Apareció desde los montes de Parán, y vino con miradas de santos, y a su diestra fuego refulgente. Ciertamente él ama a los pueblos, todos sus santos están en sus manos. Ellos se postran a tus pies y reciben tus palabras. Moisés nos prescribió la ley, la heredad de la congregación de Jacob. Él ha sido rey de Jeshurún, cuando se congregaban los jefes del pueblo, la comunidad de las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y sean numerosos sus hombres. Esto dijo acerca de Judá: Escucha, oh Jehová, la voz de Judá, traerlo a su pueblo. Sus manos le baten y le cele ayuda a sus enemigos. Dijo acerca de Leví: Dale a Leví tu tunim y tu urim, a tu nombre piadoso al cual probaste en Masá, y con quien competiste en las aguas de Meridaba. Él le dijo a su padre y a su madre: No los conozco. No reconoció a sus hermanos, ni conoció a sus propios hijos, pues ellos guardaron tu palabra y observaron tu pacto. Ellos enseñaban su juicio a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán delante de ti incienso y sobre tu altar la ofrenda de todo quemada. Bendice, oh Jehová, lo que ellos hagan. Recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere las espadas de sus enemigos y de los que los aborrecen, de modo que no se levanten. Dijo acerca de Benjamín: El amado de Jehová habitará confiado acerca de él. Él te protegerá todo el día y entre tus hombres morará. Dijo cerca de José: Bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor del cielo, con el rocío y con el océano que se extiende abajo, con lo mejor que produce el sol y con lo mejor que da la luna, con los principales de las montañas antiguas, con lo mejor de las colinas eternas, con lo mejor de la tierra y de su plenitud, y el favor de aquel que morirá en zarza. Que esto venga sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del príncipe de sus hermanos. Él tiene el esplendor del primogénito del toro. Sus cuernos son como los del toro salvaje. Con ellos embestirá a los pueblos hasta los confines de la tierra. Estas son las miradas de Efraín. Estos son los millares de Manases. Dijo acerca de Zabulón: Alégrate, oh Zabulón, en tus salidas, y tú, oh Isaacar, en tus tiendas. Convocarán los pueblos al monte, y allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque absorberán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Dijo cerca de Gad: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león habita y arrebata el brazo y aún la coronilla. Escogió lo mejor de las tierras para sí, pues allí estaba la parte del legislador. Cuando se congregaron los jefes del pueblo, realizó la justicia de Jehová sus juicios acerca de Israel. Dijo acerca de Dan: Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Dijo acerca de Neftalí: Neftalí, satisfecho con favores y lleno de bendiciones de Jehová, posee la región del mar y del sur. Dijo acerca de Aser: Bendito más que los hijos sea Aser, sea querido por sus hermanos y moje su pie en aceite. De hierro y de bronce sean sus cerrojos y tu fuerza sea como tus días. No hay como Dios en Jeshurún. Él cabalga sobre los cielos y te ayuda, y sobre las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y abajo están los brazos eternos. Él echará delante de ti el enemigo diciendo: Destruye. Israel habitará confiado. El manantial de Jacob estará solitario en la tierra del grano y de vino nuevo. también sus cielos gotearán rocío. Bienaventurado eres tú, oh Israel, ¿quién como tú, oh pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú pisotearás sus lugares altos. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 1. Entonces subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, en la cumbre de Pisga, que está al frente a Jericó. Y Jehová le mostró toda la tierra desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá hasta el Mar Grande, y Negueb, y la llanura del valle Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Jehová le dijo: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tus descendientes la daré. Yo te he permitido que la admires con tus ojos, pero tú no cruzarás allá. Y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Peor. Nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se debilitaron, ni perdió su vigor. Los hijos de Israel hicieron un duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplieron los días del llanto y del duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien Jehová conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por las señales y prodigios que Jehová le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón, contra sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Lucas, capítulo 4, del versículo 31 al 44. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y se asombraban de su enseñanza, porque soplara era con autoridad. Estaba en las sinagogas un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y le exclamó a gran voz: «¡Ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio salió de él, derribándole de allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Levantándose Jesús, se apartó de la sinagoga y entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba postrada con una fuerte fiebre, y le rogaba por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y enseguida, ella se levantó y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él, y al poner sus manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también de muchos salían demonios, dando gritos y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes le buscaban. Acudieron a él y le determinaban para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo: «Me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Galilea. Proverbios, capítulo 14, del versículo 1 al 17. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. En la boca del insensato hay una vara para su espada, pero a los sabios los protegen sus labios. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero por la fuerza del buey hay producción. El testigo veraz no miente, pero el testigo falso respira mentiras. El burlador busca la sabiduría y no la halla, pero al entendido le es fácil acceso. Apártate del hombre necio, porque él no encontrará los labios del saber. La sabiduría del sagaz discierne su camino, pero la insensatez de los necios es un engaño. Los insensatos se mofan de la culpabilidad, pero entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será desolada, pero la morada de los rectos florecerá. Hay un camino en el hombre que le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el final de la alegría es tristeza. El descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho. El ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus caminos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es entremetido y confiado. El que es irascible hará locuras, y el hombre malicioso será aborrecido. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, Padre, y delante de ti nos presentamos con humildad, Señor, con respeto, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, dándote gracias, Señor, por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias porque nos cuidas, Padre. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias, Señor, te doy por todos los que nos escuchan, Señor. Te pido que los bendigas, los guardes, Padre. Señor, contesta las peticiones de su corazón, Padre. Señor, toma en cuenta las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que confiamos, Señor, en un Dios poderoso, un Dios que tiene poder, un Dios que es Dios de dioses, que es Señor de señores, Padre. Gracias te damos por eso, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diario. Recuerden que nuestra página de internet donde nos pueden encontrar y suscribirse a estos podcasts es www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sin más, los dejo. Espero que tengan un día de bendición y recuerden, yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que el Señor me los bendiga. Hasta entonces.